audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Antes de comenzar el juicio, hágame el favor de anotar ahí 10 pesos de multa a Isidoro Balí. 10 pesos de multa a Isidoro Balí. Sí, sí, pues si no tiene dinero, que lo traiga en cristal, que lo traiga en cristal, que lo pague. Balí, Balí, eso. Sí. Bueno, ¿y cómo sigue de salud, doctor? Regular nada más. Doler no me duele nada, pero me siento muy flojo. Ah, ¿se siente usted flojo? Sí. ¿Y por qué no toma antiflogistina? ¿Antiflogistina? ¿Quién le ha dicho a usted que eso se toma? Nadie, señor juez, pero si se siente flojo, debería tomarse 3 o 4 cucharadas de antiflogistina a ver el resultado que le da. ¿Y si me intoxico? No se preocupe por eso, aquí estoy yo para sustituirlo. ¿Cómo no me va a preocupar? Póngase 5 pesos de multa por meterse a recetar sin ser médico. Pero dígame, señor juez. No quiero protestas. Vamos a ver qué caso tenemos hoy. Pues parece que se trata de un intento de asesinato. Por lo menos eso es lo que dice la víctima. ¿Quién es la víctima? Un actor de teatro llamado Perico Jovellanos y Campo Florido. Me suena ese nombre. ¿Qué le pasó a Perico? Pues según dice el acta, ese actor estaba representando una obra en la cual Olegario Cascarilla, al que también usted conoce, sí, y que también es actor, tenía que hacerle un disparo. Sí. Y para ese disparo, como es natural, utilizaban un revólver cargado con pólvora sola. Sí, ya me lo imagino. ¿Y qué pasó? Pues que Tres Patines, que es el utilero de ese teatro, parece que estaba enemistado con Campo Florido por no sé qué problema hay de ellos. Uh-huh. Y en lugar de darle a Olegario un revólver cargado con pólvora sola, se lo dio cargado con perdigones. ¿Y Olegario disparó con él? Sí, señor. Disparó con él y le empujó todos los perdigones al pobre Perico. ¡Qué barbaridad! En fin, llame a lo complicado en ese periquicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Olegario Cascarilla. Servidor. José Candelario Tres Patines. A la reja. Perico Jovellanos y Campo Florido. M. ¿Qué dijo usted, Perico? Que M aquí, señor juez, traspasado de dolor y ávido de justicia. Ah, vamos, es usted el herido, ¿verdad? Sí, señor. El herido a traición, porque yo puedo decir lo que dice don Rodrigo de Tartaleta en el acto segundo de La Alpargata Fatídica o Los Amores de una Jicotea. Ajá, ¿qué dice el don Rodrigo ese? Pues dice así: víctima soy de la venganza fiera, de una alimaña vil y traicionera, que al llenar un revólver descargado con bolitas esféricas de plomo, me ha tenido 6 días acostado con 14 agujeros en el lomo. Hágame el favor, ya metió la pata el hombre ese, tío. ¿Cómo que metí la pata? Sí, chico, eso no lo dice don Rodrigo de Tartaleta en el acto segundo de La Alpargata Fatídica, tío. ¿Cómo que no? No, señora, eso lo dice doña Melcocha de Pinotea en el acto tercero de La Bicicleta Envenenada o El Catarro de una Emperatriz. No, señor, no es verdad. Lo que dice doña Melcocha en El Catarro de una Emperatriz es que le traigan un pañuelo. Bueno, pero ese es en el harto primero, cuando la emperatriz comencipia a llorar porque don Hugo de Piña no la quiere, chico. Pero si don Hugo de Piña está enamorado de la emperatriz. No, Nananina, usted está confundida. Don Hugo de Piña está enamorado de doña Cáscara de Toronja, chico. ¿Y entonces quién es el que está enamorado de la emperatriz? Hombre, don Caimito del Guayabal, chico. ¿Qué cosa? ¿Don Caimito del Guayabal no está enamorado de doña Perrita Pequinesca? No, señora, ese es don Gatito de Lunares. Bueno, dejen que esa... Que deje la discusión esa, que no conduce a nada. Claro. Vamos al caso. Según dice el acta, se trata de un intento de asesinato, ¿no es eso? Sí, señor. Como dice muy bien don Filiberto de Mayajigua en el acto tercero de La Justicia de un Afilador o Las Lágrimas de un Pollito. Maquiavélico plan, traición sin nombre, contra mí se tramó, y en este día vengo a pedir justicia contra el hombre que me jugó señor fulastrería. All right. ¿Y ese hombre es Tres Patines? Sí, señor. El canalla de Tres Patines. Pero momento para una aclaración. ¿Eso de canalla es bueno o es malo, señor juez? Malísimo. ¿Peor que botija verde? Muchísimo peor. Entonces vamos a suprimir eso que me perjudica, chico. ¿Y por qué lo va a suprimir si lo que le hizo usted a Perico fue una canallada? No, señora, yo no tuve la culpa de lo que le pasó a Perico. ¿Cómo que no? No, señora. Y no insista, porque le voy a tener que decir lo que dice don Floripondio de Cayo Hueso en el harto noveno de La Venganza del Rey Don Hugo, a los, ¿cómo se llama? La obra esa, que se llama también Los Errores de un Pelotero. Ah, sí, ¿qué es lo que dice el señor ese? Dice así, óyeme, oye esto. Dice, no me acuséis, marquesa, con tal brío, ni digáis que el delito ha sido mío, pues os juro, señora, por mi abuela, que yo soy un muchacho punto y coma, inocente cual tímida gacela y puro como cándida paloma. Bra, bra, bra, bra. Ahí viene el aplauso. Siempre. Usted es una cándida paloma, usted es un sinvergüenza y va en coche. Poned freno, marquesa, a vuestras furias y no me acribilléis con más injurias, pues os juro que si eso continúa y seguís diciéndome insolencia, os voy a disparar una galúa que no vais a parar hasta emergencia. ¿Qué es eso, bra, bra, bra, bra, bra, bra? ¿Qué es ahí eso? En el, siempre me lo han dado. En el ¿qué teatro, aplauso siempre, ni aplauso? ¿Cómo se atreve usted a amenazar a Nananina con darle una galúa? Pero si eso no lo digo yo, chico. No. ¿Cómo que no lo dice usted? No, señor, eso lo dice don Soboruco de Creolina en el acto segundo de la tragedia de un pirata, o el que la sigue la mata. Ajá, pues sí. 5 pesos de multa por discutir. Pero si es verdad que yo no soy el que lo digo. Sí, señor, usted es el que lo dice. No, señor, que comparezca don Soboruco de Creolina para que él mismo te lo diga. Aquí chico. No comparece más Creolina ni más Soboruco que yo. Digo, no, 10 pesos de multa por llamarme Soboruco. Pero si tú mismo fuiste que te lo llamaste. Porque chico. Usted me empujó. Y dale. Chico. Sí, señor, póngale 10 más por el dale ese. Y a ver usted, señor Cascarilla. Sí. ¿Quiere usted hacer el favor de explicarme lo que pasó? Sí, sí, con mucho gusto, señor juez. Lo que pasó fue que Nananina, Perico y yo formamos una compañía teatral para presentar obras en verso de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina y otros autores contemporáneos. Venga acá, y Lope de Vega y Calderón de la Barca son autores contemporáneos. Sí, chico, contemporáneo tuyo, ¿no? 10 pesos de multa por esa respuesta. Oye, me lleva de 10 en 10. Cállese la boca, secreta. Diga, señor Cascarilla. Sí. ¿Consiguieron ustedes teatro? Bueno, pues sí, señor. Conseguimos un teatro muy bueno, con aire acondicionado, escenario giratorio, amplificadores de sonido, lunetas especiales para sordos y butacas especiales para viscos. ¿Cómo butacas especiales para viscos? Sí, sí, señor juez, porque con las butacas corrientes, los viscos llegaban, se sentaban, miraban para el escenario y lo que veían eran los palcos. ¿Y ahora no les pasa eso? No, no, porque ese teatro tiene varias lunetas especiales, colocadas de perfil, ¿sabes? ¿Mm? Que quedan de frente para los palcos y lo que ven es el escenario. Ah, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pues que para la inauguración del nuevo teatro me dirigí al sindicato de tramoyistas pidiéndoles que me mandaran un buen utilero, que usted sabe que es el que se ocupa de todos los objetos y cachivaches que se necesitan en una obra. Sí, ¿sabes? Cómo no, ¿y qué pasó? Bueno, pues que tuvimos la desdichada fatalidad de que el utilero que mandó el sindicato fuera ese sinvergüenza de Tres Patines. ¡No me diga! Sí, señor. ¿Y usted es tramoyista de Tres Patines? Bueno, yo no lo era, tú sabes. Pero cuando yo me enteré de que Nananina iba a trabajar en un teatro, pues yo me fui al sindicato corriendo, me apunté allí. Enseguida. Ah, y le dieron a usted la plaza, ¿no es eso? Sí, pues no, fue un trabajito que me llegó ahí, oye, me he caído del cielo. Aunque caído del cielo, ¿verdad? ¿No tiene usted miedo de que a lo mejor le caigan 180 días del cielo también? No, ¿cómo van a caer 180 días del cielo, chico? ¿Tú crees que así, sin anunciarlo en el observatorio ni nada, puedan empezar a llover días? ¿Cómo no? Ya lo creo que pueden empezar a llover. Entonces espérame que vuelvo ahorita mismo. ¿Dónde va usted? Voy a buscar un paraguas. No se me mueva de ahí. Siga, don Olegario. Quedamos en que usted pidió un utilero y en que el sindicato le mandó a Tres Patines, ¿no es eso? Sí, señor. Sí, señor. Por supuesto, ya le dije al sindicato que si me vuelve a hacer eso, no le hablo más en todo el resto de mi olegaria vida. Se lo creo. Y Tres Patines conoce el oficio de utilero. ¿Pero qué va a conocer, señor güey? ¿Lo que hace Tres Patines de baratar todas las obras? Pero si yo soy el mejor utilero de La Habana, señora. El mejor utilero. Yo quisiera que usted hubiera visto lo que hizo el otro día en una obra, ¿qué señor fue güey? Lo que hizo? ¿Qué hizo? Figúrese usted que se trataba de una obra antigua que pasaba en el castillo de un conde allá por la Edad Media. Uh-huh. Y en el acto segundo el conde tenía que salir a escena con una armadura porque en la obra figuraba que se iba para la guerra. Bueno, sí, ¿qué? Que cuando el actor que hacía de conde fue a buscar su armadura para ponérsela, uh-huh, Tres Patines no le había buscado nada porque no sabía ni lo que era una armadura siquiera. ¿Qué hizo el actor? ¿Pero qué iba a hacer, señor juez? Tuvo que salir a escena sin armadura porque Tres Patines no le dio nada. ¿Cómo que no le di nada? Yo no le di un bate de pelotero, pero él dice que no lo quería. Porque lo que usted tenía que darle no era un bate de pelotero. ¿Y qué era entonces? ¡Una armadura! ¿Y usted quiere un arma madura con bate de pelotero, caballero? Hágame el favor. ¿Usted se convence de que no sirve para nada, señor juez? Lo único que hace bien en el teatro este es apuntar terminales nada más. Ah, pero también apunta terminales en el teatro. Sí, sí, sí. No, señor juez, pero por eso le voy a suplicar que no lo regañe, porque es una comodidad para los artistas. Si no, habría que ir a apuntar a la calle, y hay veces que uno está vestido de Don Juan Tenorio, y en ese traje no se puede ir hasta una vidriera. Array, no lo regañaré. De modo que utilero y apuntador además, ¿no es eso, Tres Patines? Sí, ¿tú quieres algo para la bola? 5 pesos. ¿A qué número? A ninguno, digo que 5 pesos de multa por preguntarle eso al juez. Y volviendo al asunto, ¿cómo fue lo de los perdigoncitos eso? Bueno, pues eso fue que acá el señor Ceiba del Agua y yo... Ceiba del Agua no, Campo Florido. Ah, sí, verdad, sí, perdone. Eso fue que acá el señor Campo Florido y yo hacíamos una escena muy bonita en una obra que se llama... El escudero del emperador o los amores de una criandera, ¿sabe? Y en el acto segundo de esa obra, yo mataba de un tiro en el pecho acá al señor Rancho Boyero. Rancho Boyeros no, Campo Florido. Está lo mismo, chico, todo queda dentro de la provincia de La Habana. Usted cállese, Tres Patines. Dale un real de pasaje igual, chico. Que se calle la boca. En fin, Perico, la cuestión es que Olegario lo mataba usted de un tiro, ¿verdad? Sí, señor. Porque Olegario en esa obra era el vizconde del Boniato pasado por agua. Y yo que era el marqués de la Balanga Amarilla, me encontraba con él y le decía así: ¡Oh, vizconde del Boniato! Me alegra hallaros a sola, porque acaricio hace rato el deseo dulce y grato de llamaros comebolas. Exactamente. Y entonces yo le contestaba indignado: ¡El comebolas sois vos! Y como me zumba el guiro, ahora mismo, vive Dios, os voy a pegar un tiro. ¿Y ahí era donde usted le pegaba el tiro? Sí, señor. Naturalmente el disparo se lo hacía siempre con un revólver 32 que tenemos para eso, cargado con pólvora sola, ¿comprende usted? Sí, me lo figuro. ¿Y qué? Pues que ese revólver lo preparaba Tres Patines porque esa era su obligación. Pero hace unos días, molesto porque Perico está apuntando terminales también y haciéndole competencia a él, Tres Patines... combinó un plan mefistofélico para matarlo. No, no, no, un momento. ¿Qué es mefistofélico acá, chico? Sí, señor. ¿Mefistofélico acá, chico? Sí, señor. Como dice don Gundemaro de Quesocrema en el acto final de Los Horrores de la Inquisición o La Odisea de una Colchoneta, ese plan era un plan mefistofélico, satánico, diabólico, luzbélico, maléfico, selvático, mortífero, micrófono, semáforo y mamífero. ¡No me diga! Todo eso era el plan. Sí, señor. Ah, porque lo que hizo Tres Patines fue que en lugar de mandarme un revólver cargado con pólvora sola, me lo mandó cargado con perdigones. Y figúrese, le llené el pellejo de huequitos a Perico. Vaya, hombre, vaya, ¿con qué esa tenemos en Tres Patines? Sí, pero es que yo no quise hacerle daño a Perico. Yo le avisé a don Legario que el revólver estaba cargado. ¿A mí? Sí, señor, Nananina no se lo dijo. Ey, ¿por qué yo se lo iba a decir? ¿Usted me dijo a mí algo de eso? Claro que sí, usted no me vino a decir a mí de parte de Olegario que no le pusiera más el revólver 32. No, señor, yo no le dije nada de revólver, yo le dije el 32 nada más. A ver, ¿qué lío es ese del 32? Ninguno, señor juez. Eso fue que Olegario hacía tiempo que estaba jugando el 32 para la bola, ¿no es así, don Olegario? Sí, sí, señor, sí. Pero hace unos días me cansé. Decidí cambiar la jugada para el 38 y se lo mandé a decir a Tres Patines con Nananina. Ah, pero entonces usted me estaba hablando de terminales, Nananina. Claro que sí que estaba hablando de terminales. Hágame el favor, chico, pero caballero, de todas maneras yo lo avisé. ¿Qué fue lo que usted avisó? Que el revólver estaba cargado, señor juez, porque en la tulería de ese teatro hay dos revólveres, uno 32 y otro 38. Y el 38 yo lo tengo siempre cargado con perdigones, para tirarle a los guayabitos que salen, tú sabes, a comerse los tacones de los zapatos de los artistas al escenario. ¿Oíste? ¿Te das cuenta de eso? Bueno, ¿pero qué tiene que ver eso? Pues que ese día, antes de empezar la obra, cuando yo estaba preparando el revólver 32 con pólvora sola, Nananina vino y me dijo, de parte de Olegario, que hoy no le ponga el 32, sino el 38. Y entonces yo le dije, bueno, Pero dígale a Olegario de mi parte que el 38 está muy cargado. Yo no le dije eso, Nananina. Sí, señor, pero yo creí que usted se refería a que el número 38 estaba muy cargado para la bola, que llevaba muchas jugadas. Ah, pues no, yo lo que le decía era que el revólver 38 iba muy cargado para el escenario, que llevaba muchos perdigones. Y a pesar de eso, ¿se lo mandó usted a Olegario? Sí, porque él me lo mandó a pedir y yo pensé, si lo que quiere Olegario es quitarme un competidor a mí, pobre, usted está recogiendo permamey, ¿no? Pues allá él, yo no le voy a llevar la contraria. Y sabiendo que el revólver iba cargado, ¿no hizo usted nada cuando Olegario apuntó con él a Perico? Sí, chico, ¿cómo no voy a hacer yo? ¿Qué chico? ¿Hizo usted? Hombre, me tapé los oídos y cerré los ojos para no ver caer el muerto ni oír el perdido. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Aunque la equivocación puede estar justificada, creo que fue calculada y hecha con mala intención. Y como no le tolero semejante fechoría, le pongo por traicionero 14 meses y un día.